desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Carolina Echeverría, también de la Comisión de Género del Colectivo Cultural El Bondi, aquí desde Radio Activa FM 96.9 para Enredando las Mañanas. Hoy vamos a entrevistar a María Miranda, hermana de Yanina Miranda. Pero qué mejor ella para contarnos acerca del femicidio de su hermana Yanina Miranda y el juicio que se está llevando a cabo durante esta semana aquí en el partido de Escobar. El abogado, espectacular el trabajo que está haciendo, de que agarró el caso, hizo todo bien, y gracias a él hace 2 años y medio, más o menos, que está detenido, a lo cual él siempre rechazó la domiciliaria de Juan, pero al principio el juez Marino decía que mi hermana no tenía lesiones leves, a lo cual nos dijo eso un día, y al otro día, el 1 de diciembre, Yanina fallece. Nosotros le queremos dar las gracias a todas las organizaciones que del primer momento nos están apoyando y las convocamos de vuelta que sigan apoyándonos. Y este grito de justicia nos quema la piel, nos interpela y nos urge gritarlo, porque la violencia machista, la violencia de género es, ante todo, un fenómeno estructural, un fenómeno que se basa en un modo en el que están definidas las relaciones genéricas en este sistema patriarcal en el que vivimos. Relaciones que se derivan de asimetrías de poder como resultado de la idea de superioridad masculina y que también funciona como un mecanismo de control para la dominación de las mujeres, mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Entendemos que en este sentido hay un carácter instrumental, ¿no? El de afianzar el sometimiento de estas a través de un continuo de conductas que van desde las formas más sutiles hasta las más evidentes. Muy buenos días para todos y gracias a ustedes. Un placer poder tenerte en la columna de género aquí en el Viejo de Arriba. Y le comentábamos a nuestras oyentes, que presentamos anteriormente a Graciela, y comentábamos justamente que te invitábamos para charlar acerca del femicidio de Yanina en noviembre del 2018. Y si bien creo que mucha de la gente que nos está escuchando recuerda lo que sucedió en noviembre del 2018, te quería pedir si podíamos contextualizar un poco lo que sucedió y cómo luego la causa se fue desarrollando hasta llegar a la actualidad. Bueno, en noviembre del 2018, a la madrugada, con 26, Juan Carlos Monge rocía con alcohol a mi hija y le prende fuego. Tras de largas marchas, para que nos dé explicación el juez Marino, porque quedó libre, y el juez Marino dijo que no lo iba a meter preso porque no tenía pruebas, porque él había convencido al juez que mi hija se había prendido fuego sola. Cuando eso era imposible, porque mi hija estaba organizando el cumpleaños de 15 de mi nieta. Era una chica alegre, era muy trabajadora, vivía para sus dos hijitas. Tal así que tuvimos que salir a hacer marchas para que lo tenga. El juez me dijo a mí, el juez Marino me dijo a mí que mi hija no estaba grave, que a él no lo iba a detener y que a mí me iba a detener por hacer disturbios en la calle. Ah, o sea, un día viernes, mi hija fallece el día sábado de las tardes. Para él nunca estuvo grave. Bueno, no. Tras de larga marcha conseguimos detenerlo. Está preso en el penal de Campana. El año pasado, en marzo, se venía el juicio. No se pudo realizar por el COVID. Lo teníamos para este año. Tampoco lo pudo, no sale. Es un juicio con 12 jurados. O sea que sería la primera vez que se va a llevar a un juicio aquí en el Partido Escobar con 12 jurados, 12 personas, digamos, comunes de la sociedad, que van a escuchar, van a presenciar el juicio y luego son quienes van a definir si él es culpable de femicidio. ¿Es correcto? Sí, sí, son con 12 jurados, la primera vez que se va a hacer eso en Escobar. Sí, sí, correcto. Y tanto el abogado que representa a ustedes como el fiscal Cristian Fabio van a pedir que el acusado sea condenado por femicidio. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión y es por femicidio, sí, sí, sí. Y también nos hacemos eco del pedido de la hermana, de la madre, de Yanina Miranda, en exigir un Estado presente. Y en responsabilizar a ese Estado por haber sido incapaz de garantizar la vida de Yanina Miranda. Por eso es que vamos a cerrar escuchando a Marcela Lagarde, quien propuso el término feminicidio, entendiendo que los crímenes perpetrados contra mujeres en su investigación en Juárez, México, donde existe un gran riesgo para la vida de las mujeres, se ve esta incapacidad del Estado. Una incapacidad que no solo no puede garantizar la vida, sino también las condiciones para que las mujeres puedan gozar de los derechos reconocidos en las legislaciones, es decir, ser ciudadanas de primera categoría. Y entonces se convierte central la ausencia, la ineficiencia del Estado en esto de poder erradicar la violencia. Pero escuchémosla a ella misma, en su propia voz. Yo dije, pues claro, lo que hay en Juárez es femicidio, me sonó como que no se iba a entender. Se iba a creer que solo estaba feminizando la palabra homicidio. Entonces lo que hice, me tomé la libertad, porque si no te la toman, no te la dan, de ponerle feminicidio en español. Y el concepto es que se trata de crímenes de odio. A mí eso me impactó muchísimo, que se pudiera definir el crimen por esa afectividad política que es la misoginia. Y esos crímenes, dice Belém do Pará, los crímenes, las violencias contra las mujeres, tienen un componente estructural de desigualdad de género. Así pasa la columna de Radioactiva de Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias a los oyentes por escuchar y muchísimas gracias a la red por brindarnos este hermoso espacio. Seguimos exigiendo justicia por Yanina Miranda. Ni una menos, vivas nos queremos.